Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concurso de danza amazónica denominado De la Chonta y la Culebra Nangaritza 2016 se llevará a cabo el 14 de mayo a las 19 horas en la ciudad de Huaycimi, provincia de Zamora. Paralelamente se desarrollarán durante todo el día varias actividades como son ciclopaseos, una exposición sobre la cultura amazónica y la presentación del libro Hanché de Hilario Chichirín Quesada y la Expo Feria Nangaritza. Estos eventos son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora. Internacionales. Ciudad de México. El Festival de Documentales Ambulantes se llevará a cabo hasta el 2 de junio próximo en 8 estados mexicanos. Durante los 2 meses de realización del encuentro cinematográfico se exhibirán más de 100 cortometrajes y documentales del continente americano, Europa y Asia. También se realizan talleres, charlas y conferencias a cargo de los invitados internacionales a la cita. El festival busca promover la industria cinematográfica, impulsar a los nuevos realizadores y desarrollar el documental en México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.